fuerte. Ahí le va bien. Ya no quisiera ser tan borracho, pero me gusta de corazón. Porque se siente uno a toda madre cuando me empujo el tercer calor. Tomando vino se van las penas y la tristeza y viene el amor. Yo he de seguir vaciando botellas para darle gusto a mi corazón. Cada cruda siento la muerte que ya me lleva para el panteón. Pero de ratos me río de verla cuando me empujo el tercer calor. Mientras me voy para el otro lado, aquí borracho la pasaré. Vengan botellas, no me abandonen, que ya muy poco les duraré. Y en cada cruda siento la muerte que ya me lleva para el panteón. Pero de a ratos me río de verla cuando me empujo el tercer calor. Ya no quisiera ser tan borracho, pero me gusta de corazón. Pero se siente re a toda mecha cuando me empujo el tercer calor.